llena de vida, vientre hinchado, habitado por gérmenes, darán a luz pronto, creando estelas en la calle, pintando el aire con sus piernas. Va a explotar el vientre, se va a desinflar de fantasmas y oscuridades, y todo va a salir afuera para tocar esta nueva realidad.